estamos recibiendo en el estudio. Ustedes pueden ver la entrevista en vivo a través del Facebook de Radio Centenario a Álvaro Legaspi y Lucía Rodríguez, trabajadores bancarios del sindicato de AEBU, Álvaro del Consejo Central, Lucía actualmente en la mesa representativa a nivel del Banco República, integrantes de Coordinación para el Cambio del Sindicato de los Bancarios. Buen día, gracias por estar los dos esta mañana. Bueno, buenos días, gracias por invitarnos, gracias y por dejarnos expresarnos. Bueno, queremos actualizar con ustedes varios temas. En la situación de ustedes, como la de otros trabajadores en el tema seguridad social, se da que tienen una posición, una visión del tema en general, ¿verdad?, de la reforma, pero también en la afectación a nivel de su sector de trabajo, en este caso la caja bancaria. Queríamos actualizar el diagnóstico, porque es de las cajas que se está hablando en el marco de toda la discusión sobre la reforma. ¿Qué les preocupa? ¿Qué visión tiene Coordinación para el Cambio en principio de la situación de la caja bancaria? Bueno, primero contextualizarlo en el marco general, ¿no? Nosotros decimos que esta pretendida reforma jubilatoria a nivel general no es ni más ni menos que un tema de clase, y así hay que definirlo, ¿no? Es una fase más que tiene la clase dominante, ¿verdad?, de quedarse con, ¿no?, con la plusvalía y con el dinero de la clase dominada, ¿verdad?, o de la clase trabajadora. Y en ese marco, bueno, que no solamente a nivel nacional, sino que es a nivel general, debemos también resaltar lo que es la lucha que está teniendo en este momento el pueblo francés, ¿verdad?, con una resistencia importante, que bueno, que por ahora se refleja solamente en las calles, no hay un resumen político claro todavía, pero nosotros desde nuestra posición saludamos esa lucha que se viene llevando adelante. Y trayéndola al Uruguay, bueno, lamentablemente no hemos logrado que se involucre la sociedad en su conjunto como nosotros esperábamos, porque desde hace un tiempo a esta parte, primero en una soledad, ¿verdad?, de algunos compañeros, a través de determinados, de distintos colectivos, ¿verdad?, algunos de ellos expresados en el Mondes, ¿verdad?, en otras organizaciones, que han llevado una lucha titánica, creo que vale el adjetivo, porque a veces es muy difícil que este tema entre cuando desde el lado de la clase dominante no hay ningún interés en que este tema esté en discusión, y también, digamos, también desde el ala de la conciliación de clases, ¿no?, expresada a nivel político en el Frente Amplio y a nivel sindical en la cúpula del PCNT, se le ha dado declarativamente una oposición que no es ni más ni menos que un oportunismo electoral en el caso de la fuerza política, ¿verdad? Y en el otro, bueno, es llevarla y tratar de que esto sirva para la campaña política de la fuerza política. En ese sentido, nosotros hemos tenido una actitud totalmente distinta, apoyando como Coordinación para el Cambio todos los movimientos que hay en defensa de la seguridad social, y también en lo que tiene que ver con la caja bancaria en particular, porque el déficit operativo de la caja bancaria es importante. Sin duda que está atado a que luego de pronunciarse, de promulgarse la ley, hay 90 días para el tratamiento de una ley express que nos va a tocar a nosotros, y que entendemos que si no hay algún digamos vuelta de timón importante, vamos a ir hacia, bueno, aceptar la SAFAP, ¿verdad?, en la caja bancaria, aceptar que los trabajadores tengan que aportar más, aceptar que los jubilados también tengan que aportar más, que se cambie la tasa de reemplazo, o sea, todo en perjuicio de los trabajadores, cuando el marco jurídico que hay habilita a que con una designación política del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la ley 18.396, se pueda dar una solución, ¿verdad? Pero eso sería a costa de las empresas, ¿verdad?, en el aumento de la partida complementaria patronal, ¿verdad? Llevarla del 2.5 al 4x10.000. ¿Y cuál es la realidad? Ahí ya la mencionaba Álvaro, Lucía, de la caja en sí, de la caja bancaria, la postura que tiene Coordinación para el Cambio sobre la realidad de esa caja. Bien, lo que nosotros planteamos es buscar soluciones alternativas que no toquen el bolsillo del trabajador. Apuntar a que el sistema bancario da ganancias millonarias. Es imponente, de hecho Álvaro maneja las cifras mejor que yo, pero que se siga apuntando a que sea el trabajador o el jubilado a que contribuya el único que termine afectado en esta situación, nos parece que no es justo, nos parece que hay que buscar otras alternativas, por ejemplo, el aporte de las patronales de las empresas financieras no bancarias, que se redujo en el 2007, si no me equivoco, o 2008, de un 12% a un 7,5%. Uh-huh. Eso afectó la caja bancaria, sin uh-huh. dudas, y si pudiéramos apuntar a eso, estaríamos ya salvaguardando a los trabajadores uh-huh. y jubilados. ¿En qué año entonces esto se dio esa rebaja? Hay un proceso, ¿no? Estas empresas no estaban en la caja bancaria, luego de la reforma del 2008 sí pasan a caja bancaria, pero tienen un proceso de prebenda en sus aportes, que antes del gobierno de Jorge Valle era un 15% de lo que aportaban al BPS, luego Jorge Valle las pasa al 12,5%, y en el 2007, ¿verdad?, en la reforma tributaria del Frente Amplio, en la misma que se consagró el IRPF, en la misma que se le puso el IVA al crédito social, con reformas antipopulares, bueno, a estas empresas se le fue del 12,5% al 7,5%, ¿no? Y creo que no es un hecho menor. Es ahí que pasan a la caja bancaria, y en ese momento, claro, fue un aporte, una inyección que tuvo la caja bancaria, que también debemos precisar que en el año 2008 hubo una reforma que consagró que las trabajadoras se jubilaban con 55 y pasaron a 60, las compañeras, que la tasa de reemplazo bajó de un 70 a un 52, que se bajó el tope de la jubilación. También se le hizo un doble IAS a los jubilados. Eso fue todo en el 2008. Nosotros tuvimos una visión crítica de esa salida en su momento, porque iba hacia donde decía Lucía, ¿no? ¿El gremio aceptó eso? Sí, general, claro, una asamblea general del gremio, un proceso de desmovilización, no hubo movilización, lo que hubo fue lobby, ¿verdad? Sí. O sea, consultas con los políticos, ¿no? Rondas, asambleas informativas, pero el sistema financiero no se afectó. Y que nosotros tememos que hoy, al día de hoy, sea lo que vaya a pasar, ¿no? Cuando los trabajadores no van movilizados a cualquier ámbito de negociación, digamos, de generación de una ley, porque ahora hay un grupo de trabajo que está funcionando bipartito entre el Poder Ejecutivo y la Caja Bancaria. La Caja Bancaria tiene la parte trabajadora y la parte empresarial también, uh-huh. ¿no? Eso también hay que decirlo. Ese ámbito, si no hay una movilización de los trabajadores, obviamente que va a tener que discutir sobre la base de lo que impone el empleador, ¿verdad? En un caso el empleador está del lado en la delegación porque es parte de la caja bancaria y también está como poder ejecutivo, ¿no? Ustedes dicen una declaración que difundieron, hablan de un panorama general de la situación del sector bancario, digamos que para ustedes debe ser obvio, claro, pero quizás la gente que lo ve de afuera está bueno darle más elementos. Apuntan a elementos como el sin ingreso de personal, privatizaciones, reducción de la red física en los bancos oficiales, las tercerizaciones. ¿Todo eso ha afectado la caja? ¿Por qué? Sí, en el caso de las tercerizaciones, pongo un ejemplo. Uh-huh. Hay una tarjeta de crédito puntualmente del Banco República que, en lugar de entregarse en una sucursal del Banco República, se entrega en una sucursal de Habitat o Red Pagos. Uh-huh. Eso conduce a que haya una reducción del personal y no responde a un avance tecnológico. Responde a que es más barata la mano de obra. Uh-huh. Eso impacta también en la caja. O sea, en cuanto a aportes a la caja. Lo que pasa es, claro, hay un proceso que no viene incluso es anterior a la, uh-huh. a la ley del 2008, de pasaje de tarea genuinamente bancaria a empresas, ¿no? Claro. Debemos consignar que no solamente en la banca oficial, lo que son privatizaciones, que bien lo decía, lo remarcaba recién Lucía, el cierre de dependencias, lo que estuvo vinculado al conflicto del año 2017, uh-huh. con la ocupación de mercado modelo, las reestructuras encubiertas que se hacen en el sector privado, ¿verdad? Porque la plantilla de los bancos ha disminuido exponencialmente, pero ha sido despiadada la, uh-huh. la disminución de los aportes que tienen los bancarios genuinos privados, y han pasado estas empresas a todas tercerizadas, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea, Itaú, ¿verdad?, que es un grupo económico, tiene el banco, que tiene los mínimos empleados, ahí se aporta un 25,25 sobre la nómina. Después tiene a OCA, que uh-huh. genera 35 millones de dólares de ganancia, y que pone el 7,5 nada más. O sea, OCA aporta la mitad de lo que aportan los trabajadores, ¿verdad? Y eso hay que remarcarlo. Es muy difícil que haya una seguridad social donde, en cierta forma, los trabajadores, además de su plusvalía, ¿verdad?, financien, ¿no? Porque si yo pongo el 15, que es lo que pone en OCA los trabajadores, y la patronal pone el 7,5, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que la transmutación que ha tenido la clase dominante de dominio A veces nos lleva a naturalizar esto, ¿verdad? Y también hay en cierta forma, ¿verdad?, una venta de espejismo, ¿verdad?, por parte de oportunistas políticos que hacen ver que los aportes patronales es para bien de los trabajadores, ¿no? La rebaja, porque entonces ahí fomenta el empleo. Sí. Yo digo, si hay una empresa que gana 35 millones de dólares como Oca, ¿qué le estoy fomentando con el 7,5? Lo que le estoy fomentando no, le estoy agrandando la plusvalía, las ganancias, y terminan pagando los trabajadores, no solo los de Oca, los trabajadores en general, la seguridad social, porque el 7,5 es irrisorio. Uh-huh. El otro día justo me encontré en una actividad con Marita, estábamos hablando un poco. Marita Rodríguez del Monde, y me decía que de los aportes más bajos que hay en el mundo es el aporte a la seguridad social de parte de las empresas en Uruguay. Y quiero establecerlo, no así los bancos, y ya lo dije, ¿no? 25,25. Lo digo porque yo sé que la radio la escuchan incluso trabajadores bancarios que no piensan como nosotros, que se refieren, a veces incluso hasta en el Consejo Central, se refieren a la radio, ¿no? Y después me van a decir, no, pero no dijiste esto, no dijiste el otro. Acá hay que decir todo, porque cuando se dice todo a media es oportunismo, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros no vamos a reproducir, porque una de las peores hipocresías que hay es reproducir lo que uno está en contra, ¿verdad? Así que ahora, los trabajadores de todas estas redes, estos locales de cobranza, estas empresas, están sindicalizados, pertenecen a EBU, ¿no? No. ¿Están por Fuesis? No tienen organización. Digo, lo que pasa, Hábitat, Repago. Las casas matrices de Hábitat y Repago sí aportan a caja, son representados por AEBU. Las redes, o sea, las redes son franquicias, ¿verdad? Generalmente son empresas familiares, son patrones los que atienden y no están sindicalizados. A la caja bancaria hay varias empresas que representa EU que no aportan a caja bancaria. El ejemplo es la SAFAP, que no aportan a caja bancaria. CND, los trabajadores que ingresaron a la Agencia Nacional de Vivienda, Corporación Nacional para el Desarrollo, los trabajadores ingresados a partir del 2007 a la ANB, o sea, los que mal llamamos genuinos, Agencia Nacional de Vivienda, no aportan a caja bancaria, los cambios no aportan a caja bancaria. Estas de crédito, todas estas empresas sí, de crédito. El crédito de la casa, sí, estas sí. Los call center, por ejemplo, el call center de Scotia no aporta, porque claro, los bancos han llevado un proceso de las tercerizaciones que ustedes mencionan. ¿No? Claro, fíjate, Scotia hace 7, 8 años tenía casi 1000 trabajadores, hoy tiene 450, pero el call center tiene arriba de 300. O sea, hay un pasaje de mano de obra con otras condiciones de trabajo. Claro, es decir, otras condiciones de trabajo, ¿no? Obviamente. Obviamente. Y más difícil de sindicalizar, más allá de quién lleve adelante el sindicato, ¿no? Porque hay veces que también hay que ver cómo se maneja el sindicato. No solamente es tener un sindicato, sino la postura que tiene el sindicato. Pero digo, ya es difícil igual sindicalizarlo, lo que lleva a que quede en una desventaja el trabajador, ¿no? Más allá de la parte salarial. Vamos a hacer una pequeña pausa. Como siempre, los alentamos a los mensajes de ustedes. 099-326-381. Pueden llamar también a los teléfonos fijos 2903-0302, 2903-0304. Ya seguimos conversando con los trabajadores bancarios. Seguimos conversando con los trabajadores bancarios, Álvaro Legaspi, Lucía Rodríguez. Vamos con algún mensaje de los oyentes. Alejandro dice: buen día, ¿cuál es la posición de los entrevistados al desconocimiento del proyecto de los compañeros del BPS por parte del BCNT y el Frente Amplio? Bueno, obviamente, lo que pasa es que me parece que es muy buena la pregunta, porque abre una buena discusión, ¿no? Sabemos que el PCNT, el Congreso, tiene una posición declarativa que, bueno, que el día de hoy no lo lleva adelante, y eso es una de los una estrategia que se viene llevando adelante. Yo declaro una cosa y después hago otra. Incluso en el propio Congreso se manejó el proyecto de ATCS y no ha tenido reparos, pero a la hora de llevarlo adelante se dice que no hay. Incluso en alguna, el otro día participé en la carpa de AEU, porque sesionó el Consejo Central junto con FUNTEP, y se dijo que el proyecto que tienen los trabajadores, la alternativa, se lo van a decir en el diálogo social, ¿verdad? Va a surgir el diálogo social, y de ese que se pretende para la ley. Y nosotros creemos que no es con el diálogo social, porque hay posiciones que son irreconciliables, como decía. Para nosotros es un planteo de clase que hay, ¿no? Entonces, cuando hay dos clases que son irreconciliables, ¿no? Con un interés antagónico. cuando creo que a veces cuando no se toma y no se lleva adelante esta definición, se va a esta confusión, ¿verdad? Que dialogando, que dándole elementos, argumentando. Si bien siempre cuando los trabajadores presentamos un proyecto o un planteo, hay que argumentarlo porque así corresponde, claro. Pero no solamente la argumentación lo que va a modificar y lo que va a consolidar el planteo nuestro. Si descartamos la movilización, le estamos, yo diría, mintiendo a la gente, ¿verdad? Creando una falsa expectativa, un espejismo, ¿no? Porque no va a salir por ahí. Esa es la posición que tenemos nosotros, incluso a nivel de agrupación no lo hemos discutido, sabemos que también hay algún planteo sobre la reforma constitucional y bueno, no tenemos una posición, porque no, como decía, no me voy a adelantar. En lo personal creo que todos los elementos sirven para derrotar a este planteo, no descartaría ninguno. Es más, el otro día en la propia reunión del Consejo Central con FUNTEP hice referencia cuando me hice uso de la palabra de que en ese mismo parlamento en el año 88 fue algo parecido a lo que fue en Francia ahora, ¿no? El pueblo fue en la sesión del parlamento, ¿verdad? Cuando se votaba la ley de caducidad y bueno, y ahí hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Con las fuerzas del orden, luego se recorrió el camino de la movilización y se terminó en un plebiscito, ¿no? Y también en ese momento decimos en cada ámbito que tenemos, en cada asamblea de base, que las fichas nuestras no están en el Palacio Legislativo, sí están en la movilización de los trabajadores, ¿no? Porque en el caso de la ley de impunidad creo que grafica bien, ¿no? No hubo mayorías parlamentarias después que revirtieran esa situación y quedó, bueno, en un plebiscito que, bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Se perdió. A pesar de que la fuerza, digamos el progresismo logró la mayoría absoluta, el plebiscito o la reforma constitucional no tuvo andamiento. O sea, la ficha nuestra es lo primero a la movilización. Y luego, si por la movilización no se llega, bueno, hay otros elementos, hay otras alternativas para recorrer. En la discusión interna del movimiento sindical y particularmente ustedes que están en el sector financiero, bancario, ¿les dan argumentos desde el movimiento sindical de la mayoría? ¿Por qué no ir contra las AFAP? Porque no hablan de las AFAP prácticamente desde el movimiento sindical, ¿no? Sí, el tema de las AFAP ha costado incorporarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahora, hoy, como nunca desde el año 96, ha estado arriba de la mesa. Lo que pasa es que, claro, como te decía, se venden espejismos, ¿no? En el año 96 se trajeron las AFAP porque era la solución para esto. Hoy tenemos que las AFAP no son la solución, o sea, son la solución para las AFAP, que se han llevado fortunas del bolsillo de los trabajadores, pero no ha sido una solución para el tema de la seguridad social. Entonces, cuando se insiste con algo que no anda, no podemos esperar otro resultado, ¿verdad? Va a seguir habiendo más resultados para las AFAP, menos para los trabajadores. Eso es clarísimo. A ver, lo que pasa es que el progresismo no está bien parado con el tema de las AFAP, y también lo hemos remarcado en todas las asambleas que hemos participado. Las AFAP vinieron en el año 96, hubo 15 años de mayorías parlamentarias, no estuvo arriba de la mesa, no estuvo arriba de la mesa. Lo único que hubo fue estar a los cincuentones, bajar un poco las comisiones, o sea, una cepilladita, ¿no? Un maquillaje a la situación. Pero, ¿qué pasa? Como te decía anteriormente, ¿no? Las AFAP están todas vinculadas al sistema financiero, y el sistema financiero juega, y juegan los organismos internacionales de crédito. Por eso creo que en esa amalgama que se hace, ¿verdad?, entre la conciliación de clases, ¿verdad?, el oportunismo electoral y todo, es que el tema de las AFAP está, viste, medio como, ¿no?, maquillado, ¿no? O sea, digo algo porque es contundente, no es nadie puede defender las AFAP, la verdad que tiene un rostro de piedra el sistema político todavía para seguir impulsando las AFAP y diciendo que es por ahí, ¿no? Sí, uno no escucha una defensa, pero como que se da como algo ya establecido y que no se puede tocar como parte del sistema financiero, digamos, una cosa así. Sí, creo que esta discusión que se ha implantado primero a través del mundo, ¿verdad?, de sectores barriales, comisiones barriales, que luego se fue, digamos con la dimensión que nosotros pretendíamos, pero se ha incorporado. Creo que el tema de la AFAP ha habido pronunciamientos que, aunque son puzzle galería, ¿verdad?, creo que ha cambiado un poco ese aspecto. Ya es muy difícil sostener lo de la AFAP para cualquiera, ¿no? Entonces, y también, como te decía, ¿no?, hay que buscar el perfilismo electoral, el electoralismo al máximo, ¿no? quizá se le esté diciendo a la gente que bueno, que pongan las fichas en las elecciones del 2024 para poder, sí. Ahí vemos lo que hacemos con la SAFAP, pero esa es como la del 30 ya, esa, uh-huh. no se la cree nadie, ¿no? ¿No crees que lo que ha planteado el Frente Amplio, por ejemplo, de que de ganar ya inmediatamente, como quien dice, a las pocas horas de ganar, ya plantearían una propuesta de modificar el sistema de seguridad social? ¿O de corregir este sistema si se aprueba? Los hechos me lo demuestran. Creo uh-huh. solo en los trabajadores movilizados. Uh-huh. Para volver a lo de la caja bancaria, que hablábamos algo de la situación, o sea, el diagnóstico, desde la corriente de ustedes, desde la Coordinación para el Cambio, se han planteado propuestas, ¿no? Para apuntar a solucionar la situación, el déficit, en fin, Lucía. Sí, ahora estamos trabajando en un plan de lucha uh-huh. que queremos proponer, que incluye debates, asambleas con paros, paros por sector. Pensamos, por ejemplo, en lugar de hacer un paro que afecte a toda la banca, afectar lugares puntuales, por uh-huh. ejemplo, el clearing del banco, y ahí no mueves cheques. Ajá. O, por ejemplo, el transporte de valores. Eso también, como por sectores, para que no sea tanto el impacto sobre el bolsillo del trabajador, claro. También. Esa es nuestra idea, presentar primero un plan de lucha. Bien, sí. Pero entre las propuestas que ustedes han planteado... Sí, o sea, bien reseñada Lucía, ¿no? Uh-huh. Queremos nosotros trascender un poco más y no quedarnos en... como se nos menosprecia, a veces se dice en arriba los que luchan, uh-huh. nada más, ¿no? Creo que nosotros con todas las limitaciones que tenemos, porque no tenemos toda la información, claro. O sea, cada vez que hay un ámbito no hay un informe escrito, lo pedimos en la mesa del Consejo Central que haya un informe escrito después de cada reunión, sí. Nos dijeron que no hay informe. ¿Y por qué no dan ese informe? Por lo mismo que nosotros estamos juntando firmas para hacer una asamblea general del gremio, porque creemos que para ir a negociar hay que tener un sustento, una definición de colectiva, también tener una alternativa de plan de lucha, bien lo decía ella también, porque eso es la metodología que nosotros impulsamos, la discusión permanente, las resoluciones colectivas permanentes, ¿verdad? Quitarle los polarizados de los vidrios a las negociaciones, que la gente sepa lo que se está negociando, porque nosotros entendemos que todo, no le podemos faltar el respeto a la gente. Intelectualmente están todos capacitados para recibir toda la información, a no ser que haya algún motivo importante, bueno, que se exponga, ¿por qué no se da la información? Claro. Lo que pasa es que lo que se pretende por parte de la mayoría de AEU es ir a una asamblea con una solución que tenga todos estos puntos que son perjudiciales para los trabajadores y se presente esto o nada. Uh-huh. Si ustedes hablan por ahí que se usa como una estrategia del miedo, una cosa así. Exacto. Es la que le dio el resultado en el año 2008. Uh-huh. Si yo llego a todos los jubilados a votar y les digo, ¿es esto o no pagan las jubilaciones? Claro. A ver, es como pegarle un botija atado de 2 años con las manos atadas. Claro. Creemos nosotros que hay otra forma, porque no es lo mismo, y lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Por otros gremios, nosotros tenemos la fortaleza de estar en el medio del corazón del sistema capitalista, que es el sistema financiero, claro. ¿Verdad? Y creemos nosotros que también esto hay que atarlo, porque si la caja bancaria se desfinancia, quien tiene que hacerse cargo va a ser Rentas Generales. Y hay soluciones que están en la propia ley y que también hay planteos que hicimos alternativos y que no le cuestan un peso a los uruguayos. O sea, la partida complementaria patronal que se incorpora en el año 2008, que graba los activos de los bancos, ya es porque venía de un proceso de achicamiento, ¿verdad? De los bancos, de los aportes por nómina. ¿Eso se está aplicando? Sí, se está aplicando. Uh-huh. En el 2,5. La ley habilita que vaya al 4 por 10.000. El déficit que hay ahora son 70 millones por año. Uh-huh. Si esto va del 2,5 al 4 por 10.000, los bancos aportarían 72 millones de dólares más que equilibrarían la caja. Pero además nosotros hemos hecho un planteo de que las empresas que ponen 7,5 que pasen a pagar 25,25. Que eso sería un ingreso de 32 millones de dólares, con lo cual daría la alternativa de si no se llega con el 4 por 10.000, tener esta alternativa y que se grabaría a las empresas y no a los trabajadores, ¿verdad? Las y que ni están siquiera, aportando, decís actualmente 7,5. 7,5. Que pasaran al 25. Sí, esto nosotros, este planteo lo hicimos por escrito a la mesa del Consejo Central la semana pasada. La verdad que no tuvimos rechazo, hay que decirlo, se tomó, se escuchó, se dejó ahí, Consejo Central no hay desde el 16 de febrero también, con todos los problemas que tenemos de caja bancaria, no hay Consejo Central. Nos preocupa también eso porque, como decía Lucía, estamos trabajando por abajo, ¿verdad? O sea, conversando con los trabajadores, porque también hay un relato de parte de la mayoría sindical de que ya no se pueden hacer medidas con el clearing, ya no se pueden hacer medidas con el otro, y nosotros lo demostramos en los hechos, porque las cosas hay que demostrarlas en los hechos, no es lo que me parece. En el conflicto de Banco Oficial el año pasado, en verano, ¿verdad?, cuando todavía éramos conducción de la Banco Oficial, llevamos adelante un paro en el clearing, luego de 10, 12 años que no se hacía, que durante 3 días no hubo clearing, ¿verdad? Paramos primero las sucursales, después paramos el clearing propiamente dicha la sesión, y luego informática, lo que hizo que por 3 días no hubiera cámara. Eso nosotros pretendemos que se expanda también en el sistema financiero privado, porque somos un sindicato único, ¿no? Claro. ¿Qué mejor momento este que actuar como sindicato único? ¿Qué mejor momento? También lo hicimos, paralizamos el transporte de valores durante 4 o 5 días en el Banco República con paros parlados. Hoy tenemos la misma problemática para Banco República, que es el transporte de valores, la misma problemática para Prosegur, que también es el transporte de valores, y la misma para Tecnisegur también. O sea, elementos tenemos, ¿verdad?, para pelear. El tema son definiciones políticas. Y si la definición es política, no la tiene el organismo en mayoría, bueno, para eso está el soberano, que es la Asamblea General, ¿verdad? No, Asamblea General hace mucho tiempo que no hay. 2008. ¿2008? 2008 general. Sí. Del sector privado desde el año 98. 15 años, hace 15 años. Del sector privado, 24 años sin Asamblea. Bueno, sí, esa es la metodología, Yo le preguntaría cuánto hace que no hay una Asamblea General de la FUS, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no me meto con los demás sindicatos, pero el transporte. Claro, y después están los que se callan la boca. Porque si yo estoy en la salud, el CASMU manda 200 trabajadores a seguro de desempleo y veo que construyen oficinas tercerizadas, y no pasa nada, y me callo la boca, en cierta forma soy cómplice. Nosotros estamos diciendo acá lo que se llevan los bancos, y lo tengo que decir si lo sé. Porque si no, la gente, le estoy ocultando. Claro, y estoy siendo funcional al proyecto antagónico al que yo estoy llevando adelante. Ahora a la vuelta vamos a hablar de... Es interesante que justo ustedes manejan datos de la situación del año pasado, ¿no? Del sistema financiero. Sí, 2021 y 2022, la evolución o involución público y del privado. Venimos con ese análisis en el próximo bloque. Estamos en el último bloque con Álvaro Legaspi y Lucía Rodríguez, trabajadores bancarios, dirigentes del sector público de AEBU. Estábamos hablando de los aportes de ellos, de la coordinación para el cambio a nivel de soluciones para la caja bancaria. ¿Quedó algo por decir de este tema? Sí. Ustedes hablan de el aumento de PCP. ¿Qué es esto en una propuesta? Bien, que primero. Hacen? Te hago una puntualización. Sí. No dirigimos a nadie. Bueno. Somos representantes. Representantes. Yo sé que lo dijiste es la como mejor. Como una costumbre, pero exactamente. Tenemos responsabilidades electas, nada más. Muy bien. ¿Verdad? Pero creo que vale la interpretación. Como te decía, estamos trabajando en algunas alternativas. Y también está muy vinculado lo de la PCP, ¿verdad? A las ganancias. La partida complementaria patronal es una herramienta que se incorpora en la reforma del 2008. Lo que vos mencionaste en el otro bloque. En el otro bloque, que viene a ser como una partida que ellos, quienes son defensores de la reforma del 2008 y de cómo se viene llevando adelante la negociación ahora, la vinculan, ¿verdad?, que graba la tecnología, ¿verdad? Lo que graba son los activos. Y los activos de los bancos, obviamente, se llega a esta solución porque la caja en el 2008, si no había una alternativa de este estilo, no tenía posibilidad alguna, ¿no? Es así que se fue transformando en una partida que casi iguala al aporte de los bancos privados, ¿verdad? Esta partida, porque graba los activos y el proceso de avance y digamos de acumulación de esto ha sido importante. Para graficarte, lo que aportan el resto de las empresas a la caja bancaria es 10 y lo que aporta la partida complementaria patronal es 100. Y lo que aportan los bancos es 100. O sea, es una cifra importantísima. Que creemos nosotros que en aquella negociación o en aquel lobby que hubo en el 2008 fue esto porque, claro, el proceso que venía de eliminación de escalafones, pasaje de la operativa de los bancos a las redes de pago, ticket alimentación, porque a ver, en los bancos privados se cobra partidas por ticket alimentación, ¿no? O sea, todas esas prerrogativas que hubo trajeron estas consecuencias. En ese momento fue la partida esta que se incorporaron estos otros aportes de otras empresas, y todas estas prestaciones que rebajaron a los trabajadores hicieron que la caja acumulara del 2008 al 2018 una cifra importante, que luego con esta cifra del 2018 al 2030 se iba a corregir, ¿verdad?, el déficit operativo, y que después en el 2030 íbamos a agarrar la recta y que no iba a pasar nada. O sea, lo que estaba previsto que para 12 años alcanzara lo que se acumuló en 10, marchó en 4 años y medio, ¿no? Ahí viene la argumentación, no quiero adjetivar, la argumentación que dan estos compañeros, de que bueno, la pandemia sirvió para que las empresas siguieran ganando. Ya lo hemos dicho acá en esta radio. Por ejemplo, Prosegur mandó a los trabajadores a seguro de paro, no pagó ni de 7,5, ¿verdad? Los mandó a seguro de paro y compró repago, la casa matriz. Santander mandó a la gente de Creditel, de crédito de la casa, de seguro de paro, ni de 7,5 pagaron, los trabajadores marcharon, para decir una forma, ¿no?, en cuanto a su ingreso, y salieron comprando paganza, ¿viste? Entonces, claro, como te decía hoy, hay veces que nosotros, cuando manejás determinada información, si vos no la volcás, sos cómplice, claro. Hay que decirlo claramente. Claro. Las empresas se quejan de la sequía, se quejan de esto, se quejan del viento en contra, y ahí viene enseguida el subsidio, viene, porque es cuestión de clase, Y eso es lo que a veces se pretende ocultar por parte de determinados actores políticos y sindicales. La contradicción de clase sigue vigente. Por más que uno tenga aire acondicionado en la casa, que tenga un auto, eso no quiere decir que se terminó la lucha de clase, ¿verdad? Y que las clases se reconciliaron y que vamos a ir todos juntos y unidos. Porque ese es un espejismo que se está vendiendo. Claro. Esto sigue plasmado. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Tenemos Itaú, ¿verdad? Resultado acumulado en el 2021, $72 millones. 46 millones en el 2022. Tenemos Scotiabank 6,5 millones en el 2021, 29 en el 2022. Santander 79 en el 2021, 110 en el 2022. BBV 24 millones en el 2021, 30 millones en el 2022. Banco República 400 millones en el 2021, 227 en el 2022. Y eso hay que atribuirlo a la pandemia, esas bajas. Y a ver. Yo creo que a veces se simplifican los análisis porque conviene, ¿verdad? Porque si uno empieza a indagar, tener un chivo expiatorio. Claro, si yo te digo que hay que cerrar las sucursales bancarias por un tema de rentabilidad del banco, mejor funcionamiento, y viste, yo vendo eso por parte de determinados sectores. Pero si yo te digo que Santander está abriendo en el interior, Santander empezó con un ómnibus en Paso de los Toros cuando vino UPM, hoy va a instalarse en un local. El ómnibus va para Dolores y otro ómnibus va para Jun. O sea, son lugares. O sea, si yo digo, está cerrando todo el interior. ¿Y cómo es la historia? ¿Qué lugares ocupa? ¿Qué segmentos toma de la población? Porque si yo lo ato al descenso en el Brow, capaz que está por ahí la explicación. ¿Porque el Brow está cerrando? No, quizás no está dando la atención que corresponde. Porque hay dos formas de cederle a la actividad privada: cerrando o, digamos, o en detrimento de la atención, de los productos, de un montón de cosas, ¿no? Si yo me retiro, empiezo a armar servicios, más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Y las diferenciales que tengo, que era la atención personalizada, la voy retirando, bueno, después voy haciendo lugar, ¿no? Una cosa sobre esto, para cerrar, antes de algunos elementos más de ese informe del sistema financiero el año pasado. Ustedes están, para reafirmar esto, recolectando firmas entonces para convocar a una asamblea general por el tema caja bancaria. ¿Sería? O sea, seguridad social en general y caja bancaria en particular, ¿no? Porque viene atado uno de otro, ¿no? ¿Y esto qué, cuántas firmas se requieren? 2.000 firmas. ¿2.000? Sí, es el 20% del padrón. Ajá. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, no tenemos un plazo porque en la propia recolección establecemos que es a los 20 días de presentada la firma. Sí nos está dando la posibilidad de en algunas empresas tener una muy buena respuesta, en otras no, porque también ahí la dirección sindical juega, no se permitió llegar las planillas a través del correo institucional del sindicato a los lugares de trabajo, o sea, la de siempre. Claro. Se nos sacó de las delegaciones en el interior. O sea, no había nada, y cuando nosotros sacamos la juntada de firma, hubo una recorrida al interior que nos dejaron afuera, lo que fueron fue a amortiguar, ¿verdad?, este tema. Le dijeron, no, estos son unos loquitos, quieren la asamblea, buscate tranquilo, que nosotros estamos tranquilos, que va a salir algo. Y bueno, y así fueron en algunos lugares que no están mirando las planillas, los compañeros creen, tienen fe, ¿verdad? Y nosotros decimos que en la actividad sindical la fe no existe, ¿verdad? Con todo el respeto que tienen las religiones, creo que la fe es para las religiones. En la actividad política, en la actividad sindical, es la confianza, pero la confianza se sustenta en hechos, ¿verdad? Claro. Y no en promesas. El control, el rendir cuentas debería ser una acción obviamente permanente. Siempre. No hay que tener miedo a rendir cuentas, a sacarlos polarizados, como te digo, ¿no? Las firmas son tanto de público como privado. Por eso, ahí va, ahí se nos complica. Nosotros tenemos una llegada distinta en el sector oficial que en el sector privado, pero hemos tenido buena respuesta, ¿verdad? Incluso para la representativa de ANDA lo resolvió como representativa lo de la firma. Para nosotros fue un hecho no menor. Y yo te diría que no están con las firmas que tenemos en la vuelta y todo, no están faltando 500 firmas, ¿no? Pero sería, la verdad que sería importantísimo llegar, no solo por la asamblea en sí, sino por todo el proceso, ¿verdad? De recolección, de discusión que ha tenido. Y en los únicos lugares que pudimos impulsar a través de una asamblea, de un debate, la recolección de firmas fue Montevideo, porque claro, no nos podían prohibir ir, ¿no? Y entonces ahí participamos casi todas las empresas. Y a partir de entregarlas, digamos que llegan al número necesario, ¿qué pasa? ¿Hay un plazo para que se convoque? Estatutariamente el Consejo Central debería convocar a la asamblea, y si no la convoca estaría en falta el estatuto. Bueno, del informe del sistema financiero, que ya dabas algún dato de Itaú, ¿qué les gustaría destacar? Bueno, que es una constante que se mantiene en las ganancias, ¿verdad? Con algunas oscilaciones. ¿El Brow es el único que perdió, digamos? Sí, lo que pasa es que está atado también a la diferencia de cambio, ¿verdad? Porque después tenemos lo que son los resultados económicos sin contar la diferencia de cambio, y bueno, y ahí el Brow como que equipara, ¿verdad? Ganó 1 millón más que el año pasado, 3.47 y 3.46, pero la diferencia de cambio, el posicionamiento que tiene, la baja del dólar, sí incide en los resultados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los demás bancos también ganaron más. O sea, la diferencia de cambio, con alguna variable, impacta en todo. Por ejemplo, Santander 116 millones, tenía 110, no fue tanto, el Brousi 3.47 y 227, ahí es sustancial la diferencia por el posicionamiento que tiene. Esto es de otras variables. El Banco Hipotecario también ganó una cifra importante, ¿no? Ganó 80 millones de dólares, ¿verdad? Y ahí también habría que hacer algún análisis sobre el Banco Hipotecario, porque el Banco Hipotecario perdió la exclusividad, ¿verdad?, del crédito hipotecario. Esto fue en beneficio de los bancos privados que se hizo, y los bancos privados aumentaron a partir de ahí sus ganancias porque están colocando hipotecariamente sobre lo que cedió el Banco Hipotecario, ¿no? El Banco Hipotecario antes era el único que prestaba crédito hipotecario, luego pasó a compartir, incluso luego hubo directiva del propio Poder Ejecutivo a través de los directorios de los bancos, de que no se podía pasar determinada cifra de él. Hoy tiene un 28, creo, por ciento del mercado hipotecario, o sea, un relegamiento importante que impacta negativamente en las arcas del Estado, porque, a ver, si el Estado puede ganar, el Estado luego las ganancias las vuelca en la sociedad nuevamente. Y que esto le ha servido a los bancos, por ejemplo, Scotia, BBV, tienen un segmento importante del crédito hipotecario, ¿verdad? Pero como te decía anteriormente, no se puede despegar quiénes administran el poder del Estado y en función de qué interés, de qué clase, ¿no? Claro. Creo que los hechos son gráficos, ¿no? Cierto que el hipotecario se habla poco también. Claro, como la Agencia Nacional de Vivienda, y está vinculado también a lo que te decía de Caja Bancaria. A partir del 2007, hoy tiene más trabajadores la ANB, genuinos para decir de una forma, o sea, los ingresados del 2007 en adelante, que los que eran provenientes de la ley 18.125, que es la de que venían del Banco Hipotecario. Estos trabajadores ingresaron con 8 horas, ingresaron con otro salario, con otra carrera administrativa, y al día de hoy no pudieron ni aportar a Caja Bancaria ni ser incorporados al convenio colectivo de la banca oficial, ni con el gobierno del Frente Amplio, ni con el gobierno del Partido Nacional. O sea, esto obviamente que no es un tema partidario, es un tema de imposiciones de los organismos internacionales de crédito, ¿no? Claro. ¿Nos queda algo que quieras mencionar del informe financiero? Bueno, habría que profundizar Sí, por más tiempo. Daría, porque cada tema que tocamos de esto abre otros, ¿no? Las AFAP siguen ganando también, ganaron un poco menos este año, ¿no? Fundamentalmente la que bajó más fue República AFAP en sus ganancias. Habría que ver un poco a qué está atado esto, pero creemos nosotros que lo más importante para resaltar es que, bueno, nos queda el tema de la seguridad social, que creo que es el tema más importante, porque incluso nos va a condicionar hasta la propia solución, entre comillas, ¿no?, que haya para caja bancaria. Claro. Así que creemos que estas medidas que se han tomado sindicales de la última semana, si no tienen un plan, una continuidad que se les dé, quedan aisladas, ¿verdad? Y pasan nada más que a quedar en el anecdotario. Si no hay un plan de lucha consecuente de la central, por un lado, ¿verdad?, que tiene una resolución del Congreso en cuanto a esto, y de AEU, que tiene resoluciones de la Asamblea Nacional Delegado, de pelear por esto, creo que lo que está asegurado es la derrota, si no cambiamos la estrategia, ¿no? Marcelo, aprovecho para leerles un mensaje justamente de Marita Rodríguez, que dice: buen día, un saludo a los compañeros Lucía y Álvaro, que denuncian lo que afecta a todos los trabajadores sin distinción, atando los temas que son comunes a todos los trabajadores sin corporativismo. La unión es lo que debemos anteponer ante esta arremetida del capital. Gracias, abrazo, dice Marita en este mensaje. Gracias, Marita. Muchas gracias, Marita. Saludos. Bueno, no sé si nos queda algo que falte decir, Lucía, de lo que están con esto de la recolección de firmas. Y bueno, les pedimos que nos tengan al tanto. Sí, no, un detalle con la recolección de firmas, que tuvimos la posibilidad de comunicarnos con los compañeros, saber qué piensan. Muchos se manifestaron con que hay que mejorar el nivel de las movilizaciones, que justamente es lo que apuntábamos. En cuanto a, digamos, a convocatoria de gente. No, y afectación del lugar estratégico, ¿no? Sí. A ver, la movilización de agitación, de discusión, de intercambio sirve, pero si no afecta el sistema, incluso la solución acá está por el lado del sistema. Si el sistema financiero no está dispuesto a elevar la partida complementaria al 4, bueno, ahí estamos en un problema. Claro. Es aquello que parece tan obvio, pero cuando se fogonea contra las medidas de los trabajadores, que los derechos de los trabajadores se consiguieron tomando medidas que le duelen a los patrones, ¿no? Nunca fue una cena con champán. Claro. No, lo que pasa es que ahí hay que hablar más profundo, ¿no? Yo creo que lo que no se conquista con lucha, tenerle miedo. Exacto. Es como a veces, ¿no?, los acuerdos que menos miedo hay que tener son los que están escritos. A veces son peor los compromisos, ¿no? Claro. Y a veces uno hay cosas que no entiende y lo único que puede lograr a llevar a un entendimiento es que hay compromisos, ¿verdad? Que son los que más miedo le tengo, ¿no? Bueno, la seguimos en cualquier momento. Álvaro Legaspi, Lucía Rodríguez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.